Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mi amor. Cuánto deseaba el estar junto a ti. Pues en mí no hay alegría si estás lejos de aquí. Al amanecer, al ver los rayos de luz, cuánto anhelaba que llegara la noche para estar junto a ti. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mi amor. Cuánto deseaba el estar junto a ti. Pues en mí no hay alegría si estás lejos de aquí. Good night, my love. Buenas noches, mi amor. Cuánto deseaba el estar junto a ti. Pues en mí no hay alegría si estás lejos de aquí. Al amanecer, al ver los rayos de luz, cuánto anhelaba que llegara la noche para estar junto a ti. Buenas noches, mi amor. Oh, good night, my love. Cuánto deseaba el estar junto a ti. Pues en mí no hay alegría si estás lejos de aquí. Oh, darling. Si estás lejos de mí, kiss me, my love. Si estás lejos de aquí.